Estás escuchando el Papayán Musical, el Papayán Musical, el Papayán. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. Hola, hola, gente, bienvenidos hoy al Papayal Musical. Bueno, aquí les pedimos un poco de... o mil disculpas, puede ser a la vez. Pero, qué bestia, el tráfico aquí está, aquí siempre es peor. Y uno que tiene carrito, viejo, pero tiene... siempre se demora. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y esto es el Papayal Musical. Hoy, bueno, 18 de agosto, nueva producción. Hoy 18 de agosto, estamos aquí a todo volumen, a todo buena vibra. Vamos a ir con toda esta noche del Papayal Musical, así que vamos con un poco de saludos, vamos con un poco de saludos, ahí van, valga la redundancia, pero a las personas que siempre nos escuchan, que es a Michelle, a David, a Anthony, a Andrés, que nos escucha desde la mitad del mundo, a las personas que nos escuchan, vean, fieles seguidores desde Brasil, vean nomás. Así que, gente, no se desconecte del Papayal Musical. Y vea, la otra semana vamos a tener una invitada media especial, vea, mi querida producción. Adivine quién es. Hay una revoltosa nomás de... que anda por ahí organizando huelgas, todo eso. Pero bueno, hasta ahí le vamos a dejarle. Vamos a tener una invitada de lujo para la otra semana. Y no se olviden que esta semana ya es el Quito Fest. Quito Fest, ¿no? El Festival de Música Independiente. Ahí, vamos ahí. No se olviden que van a haber grandes grupos como Los Pericos Verdes, Animal de Argentina. ¿Quién más va a estar? Acuérdese. Un grupo de Alemania. Bueno, ya les vamos a dar todo el dato. Eso, ahorita vamos a buscar en el YouTube o en el Google, en todo lado, en el Facebook. Y vamos con algo de los de Mox. ¿Sí? ¿No? ¿Con qué nos vamos ahorita, mi querida producción? Vamos con algo del Guaco, dice. Ah, vamos con algo de Guanaco, ¿con cuál? Dinero. Eso, vamos aquí con Dinero de Guanaco y esto es el Papayal Musical. Esa fatídica madrugada de un 26 de octubre del 2005, concertaron una cita. Aquella muchacha perfumada de adolescencia y aquel hombre provecto que en silencio guardaba una culpa. Cayó en desespero, deliberando sobre su porvenir, angustiado y en desvelo, incomprendido su sufrir, sabiendo de antemano que será muy alto el precio, sumergido en una nube de vicio, con el susto de los dientes, el diablo cobrando el pendiente, rodeado de humo, lujos y confort, desesperado en un hotel, solo sin paz interior, de rodillas condenado ante el Redentor, deseando la presencia de su concubina, rellenando un cigarrillo con mentira, tomó del velador un whisky en las rocas, para pasar cuatro píldoras que tenía en su boca. Marcó el número intoxicado de lujuria. La dulce voz confirmó que asistiría a la cita. Así comienza el descenso desde la gloria. Cobraría interés la adición en esta historia. Dinero, el efímero sabor del dinero. Solo una botella acompaña a mi desvelo. Dinero, por ti me muero. Cuando el hombre siente que Dios le da la espalda, cuando un largo golpe de suerte se termina, cuando la verdad sale a flote y lo planeado se desmorona, solo queda un vaso de licor y la conciencia jugándonos una pasada, un sentimiento de asco por la vida. El vicio es el escape, la sombra, la guarida, la culpa, la impotencia, el pecado, la salida. Oh,

Estás escuchando el Papayal Musical. El Papayal Musical. El Papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Escuchándole por ahí al Henry, vea, se le extraña aquí al Henry. La Vivi, ¿qué pasó? ¿Sigue enferma? Dice la Vivi. No creo. Por ahí también un gran saludo por el Felipe. ¿Qué fue, Felipe? Todavía esperamos los cheques de este mes. No creo. Un gran saludo para José Luis Arcos, Juan Pablo Yepes, Karina Saquicela, Kelly López, Kevin Álvarez, Lenin Bastidas, Maite Vivar, Majo Reyes, y por ahí ya tenemos un poquito más de saludos que los vamos a enviar más después. Y usted vea, ahí viéndonos o identificándonos con la canción. Si la ha pasado, vea. Que está ahí con el cauchito flojo y no encuentra baño. Vea nomás, yo por ahí tengo un pana, vea. Por aquí ha venido par veces el pana. Estaba con el cauchito flojo y se fue por ahí. Ya no avanzaba, vea. A la esquina de un parque. Ahí marchó las medias y la camiseta blanca. Ahí les hizo bolita y les dejó por ahí. Pero es que ya uno cuando ya no se aguanta, pues, man. No se aguanta hasta el trono de uno. No. No se aguanta donde haya chance. No, sí, así que, gente, no se aguante, eso puede ser. Le puede dar, hasta hemorroides le puede dar, creo, ¿no? Solo digo. Y ahí aguantarse ya es malo, y al que sea por ahí un gasecito fresco. Pero tampoco en un lugar cerrado vayan a echarse en el toal. No, tampoco así. Y bueno, vamos ahora sí con los horarios del Quito Fest. A las 11 de la mañana OAM va Banfan Culo. ¿De dónde son? De aquí. Ah, de aquí. 11:50, Sexores, de aquí mismo. Vean nomás. 12:40, Mamá Soy Demente. O Mamá Estoy está presa, no creo. No, Mamá Soy Demente. 1:40, Mundos. ¿De dónde son Mundos? De aquí mismo. Vean nomás. A las 14:45, La Máquina Camaleón. Me imagino que aquí mismo. Vean nomás. Estamos pulquiteños. Vean, 16 horas. Uno de los más esperados, vean. Los Pericos, de Argentina. Bueno, ya toda la gente se puede imaginar. A las 17:25, Atari Tench Riot, Alemania. Ahí están los que usted decía, vea. ¿Qué tal cantan? Hardcore electrónico. Hay tipo. Hay por ahí tipo Ramsey. Más fuerte. Más loco. ¿Derecha o izquierda? No sé, hay que ver, ¿no es cierto? Hay que la gente averigüe. A las 16:40, Colapso, que es de aquí. 19:35, vea su pana de Luigi Muscaria. Y a las 20:35 terminamos con Animal de Argentina. ¿Le gusta Animal? Normal, ¿qué canta Animal? Heavy Trash, vean nomás, así que gente, póngase pilas que por ahí estamos a todo volumen. Vean, saludos para mi mami, saludos para la mami de la Vivi, vea, que sigue enferma, vea, ya me escribió. Vean, saludo para la mami de la Vivi, baby, ¿qué fue? Ya le esperamos acá, le extrañamos, no creo que nos deje abandonados. Bueno, más después vamos a dar también lo que es el Quito Raimi, vea nomás. ¿Se acuerda el Quito Raimi, vea, cuando era acá en el Parque de la Mujer? Lindo era. Cuando se presentó la maldita vecindad, lindo era. Así que, bueno, gente, bueno, oiga, pero aquí tenemos un poco más de géneros. Tenemos lo que es reggae, lo que es metal. O sea, ya se me fue, vea. Déjeme buscar. Tenemos, veamos con los géneros. Tenemos reggae, electrónica, ska tropical y metal, ya nomás, para el Quito Raimi. Después de las canciones que venimos, vamos a dar un poquito de las bandas que van a estar estos en este Quito Raimi, que va a ser el 28, 29, 30... Y sí, 28, 29 y 30 de este mes. Así que gente, no se separe. Recuerden que estamos en el mes de las artes, que tenemos a full los conciertos aquí. Y vamos con algo de Plastilina Mosh. Y después ya les decimos con qué venimos. Vamos con Mr. P. Mosh de Plastilina Mosh. I'm the Pachuco, sí, señorita linda. Mi coche es alumbre, mi corazón cosas bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita, solo busco otra salida. Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños. No

cuando llegó el habano, forrado entero de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. ¿Qué fue con otros cigarros? A ver el río correr. ¡No lo puedo creer! ¿Eres mi mal ciudadano? Pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Escuchando el papayán musical, el papayán musical, el papayán desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966, 966. Que gente, hágale en caso al Henry y llamen en vivo al 2220-966 para pedir alguna cancioncita de alguna dedicatoria y llámenle nomás a los novios o a las novias que prendan la radio y nos escuche el Papayal Musical. Así que nos pueden escribir al Facebook como el Papayal Musical, todas estas bandas nuevas que quieren abrirse paso, ¿no? Pueden venir acá, se les tiene las puertas abiertas, ya saben, aquí en la Casa de la Cultura, el Papayal Musical. El mejor día de la semana, de 8 a 9, así que gente, no se despegue. Vamos con más saludos que por ahí dice para Jonathan Ale, Jonathan Carbus, para Gaby Mulán, vean nomás, para Fabián, para Estefanía Margarita, Edwin Heredia, Edison Erazo, vean, full saludos por aquí, vean mi querida producción. Necesitan los saludos, ¿cómo estarán las llamadas, no? Yo solo digo. Así que gente, no se despegue del Papayal Musical, así que vamos con un poquito de aquí del horario del Kitu Raimi. Oiga, ¿desde cuándo es el Kitu Raimi? ¿Se acuerda? Desde el 2002, no, reciencito nomás. Dice que tiene 15 años, 2002. No, los 2000. Voy a decir, le falla la suma de la resta a mi querida producción. Y el Kitu Fest, ¿cuántos ya tiempo va? Desde el 2003. Y el Rock Miñahui, ese sí está, ese ya le cogí en su vida, ¿no? A ver, para el viernes 28, rock y alternativo, vamos a Punto de Encaje, Mortal Decision, Desenfrenados de Argentina, Desenfocados, perdón. ¿Qué dice? Jadamasa, ¿de dónde es Jadamasa, vea? Jodamasa, vea nomás, Cuencanos, Cabal, ¿de dónde es Cabal? De Otavalo. Vea nomás, ¿Misilo o Misil? Misil. Es que algunos le ponen el acento, vea. Ya sé, son los misiles de por allá, vayan a hacer, vea. Hable serio. Ausencia de Orden. Vea nomás. Y Gatos Zombies. Gatos Zombies, ¿es verdad? ¿De dónde son? No se acuerda. Para el sábado 29 vamos a tener Electrónica. El panita o el grupo que sea 777, ¿escuchado? Sí, ¿qué tal el canto? Chama es bacán, entonces tienen el gusto, buen gusto tienen las mujeres. Rata, vea nomás, por aquí dice Esteban Maldonado, ¿escuchado Esteban Maldonado? Yo solo al Esteban Quiroz nomás lo he escuchado. Como ahora ya no va a ser el Papayal Musical, sino va a ser el Tesoro Musical, este paso. Alejandro Falco y... ¿qué dice? Everaldo Vasco. ¿Ha escuchado? No, vean nomás. Para el mismo sábado tenemos también un poco de Sky y Tropical. Tenemos los Ramsés. ¿De dónde son, vea? No, no le cacha. Tenemos hijos de... de Cletus. Ese sí le cacha, ¿no es cierto? Los hijos de Cletus. No. Vean nomás, aquí le han cogido en su vida. Fresca la pesca, eso sí, de ley. Chipote chillón, ahí sí, vean nomás. Y para el domingo 30 tenemos un poco de reggae. Tenemos a Bongo Station, a Vital Vibration, a Miralmar. Miralmar, eso no es una telenovela de la... de la panita esa de la mexicana. Pan de agua, pan de agua se ha escuchado, ¿no es cierto? No, yo sí. De acá nomás son Raíz del Mono. Sí, Raíz del Mono, sí. Natural Reggae Rise y Quito Ska Jazz. Así que, gente, no se pierda estos conciertazos que va a haber por el mes de la arte y la cultura aquí en Quito. Así que, gente, hablando de reggae, vamos con algo de reggae, ¿no? Por ahí. ¿Con qué nos vamos? Mande, mande. Ah, ¿con qué nos vamos? Ah, vamos, estamos buscando algo ecuatoriano, 100% ecuatoriano, como mi pana el Felipe. Así que, gente, no se pierda aquí el Papayal Musical. Guapo sale aquí el Henry, internado, casándose, todo, con las guayaderas. ¿Nunca la ha visto así? Vendrále a ver. Ahí va la gente que le ve ahí al pana Henry que le tiene de amigo. Vean nomás, oiga, ¿cómo le molestan al pana? ¿Cómo se llama? A ese que le han arrastrado ahí en las manifestaciones. Eso, el Quispe, vea cómo le molestan. De oferta, se vende año viejo para fin de año, medio uso y está quemado la cara. No creo, vea cómo le molestan. Qué goce, vea cómo le molestan. Vea nomás por aquí un gran saludo para Juana y Santos, que está re guapa. Si viera, vea, joven, si viera, vea, mi querida producción. Vea, por ahí nos escribió la Bibi, vemos qué nos pone. Póngase una del Chamo Guevara. Ya pusimos la semana anterior, vea. ¿O le ponemos otra vez? A ver, ¿cuál, vea, mi querida Bibi? Díganos cuál, para ponerle. Póngase una del Chamo Guevara, jejeje. O sea, todavía no nos escribe. A ver, vamos con... póngale esa, la de las... a la que le canta a los policías en el caso de los Restrepo. ¿Cómo es? Eso, los flujos, ese mismo. Usted me cacha, ¿sí tiene por ahí? Dele, pero ya encontró algo 100% ecuatoriano. Los corrientes de Guayaquil. A ver, vamos con los corrientes de Guayaquil. Soy Chiro, qué raro. Así que, gente, no se separe del Papayón Musical. Préstame una llora de 50, brother. Tengo que regresar a Caleta, me están esperando. Se me fría la jama, me van a dejar botado. Chucha, necesito camellar, no hay dónde. 10 latas el bolo, caro pana, véndeme quina, te lo juro que te pago. Me van a sacar la puta como la verga, mal dato. No cojamos taxi para la fiesta, mijita. La Manhattan nos lleva por menos. Por último, vámonos a patrulla, igual me acabo de bañar. Palabras que no suenan por allá, solo te matan o te violan si tienes y llega. Contigo, pelada, está cagado el asunto. Te quiero porque vives cerca y si me lo entregas te amo. ¿Para qué vamos a pagar palcos si aletes más emoción? Solo ojo con la funda de meado. El dueño de casa, dile que no estoy, que regreso el martes. Un fresco de rosa, por favor, pero sin tifoidea. Me quedé seco, madrina. ¿Habla con tu pastel? Si los pasteles no hablan, ¿a quién quiero sorprender? Soy Chiro pero no Gil. Mejor dame un arroz con jugo, que así traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo, porque eso es lo único que tengo. Soy Chiro. Lo siento, por eso este lamento. Lo invito, lo intento, pero entre otro encuentro. Si quieres, te miento, con tu fondo de descuento. Podría darte más amor del que no cuesta nada. Y si seguimos con la huevada. Ya están apestando estos ropajes. Pasemos por la bajada de la Ohio, comprando dos tolones. Tripete los hombres armario con millón cachín encima. Luego los agachaditos. Y cuidado, te agachas mal o de lado, que te empalme el negro con mola. Como ladrón que es, por las mismas te va bajando. No me alcanza para ir a la yapla. Mejor a colita en la Playland Park. Par vueltas en la rueda moscovita y nos la sacamos. De ahí yo pongo un fuerte, tres camineras y una de Lucky, porque hoy me pagaron una deuda que me debían. Porque ese mal, verdad, no tengo esas movidas. Solo sucede. Y así mi llave, más chido y me muero. Ni para una salchipapa en los patazos del sur, ni para un arroz con tiro libre donde el abuelo. Lo más curro de todo es que esta mancilla funciona a gasolina y yo ni ruedas tengo. Algo me dice que esto no va a funcionar, pero igual uno es como la paloma. Me imagino con billete, alta loca, solo loca y bien loca. Sin distinción de raza o religión, en fila, say my name, recoge el jabón. Salto de tigre, patada al poco, el helicóptero, la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota es turra. Ya dice que soy el primero de hoy será, perra. Estas son mis condiciones. Para ser felices tenemos que ser uno solo, y así gastamos menos. Si se quiere casar, pídale vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte. Si quiere hijos, como esto es grateche, cuente conmigo, mamacita. Y dime nomás con confianza cuando tengas hambre. ¿Dónde te voy a dar? Ya. Estamos aquí. Vea, no más, dale serio. Vea, producción, usted me coge en su vida. Vea, está dañada la canción de los fluviomarinos, ¿será? Sí, la Vivi nos pide mi perrito de 8 azúcares. Pero esa ya pusimos. ¿Cuándo pusimos? La semana anterior pusimos, ¿no? Vamos, entonces, ¿con algo nacional o todavía no? Mande. Eso, entonces. Espere, por aquí me estaban haciendo reír, vea. Oiga, la gente es adefeciosa, ¿no? Ahorita con esta del Cotopaxi, todo el mundo fotos del Cotopaxi. Y hablando de por ahí religiones, todo eso, vamos con algo de reggae. ¿Sabía usted que en toda la Biblia Satanás no mató a nadie? Así dice. ¿Será de leer la Biblia? Así que bueno, gente, vamos con algo de Groundation. Esto es Smile. Come to cry, walk upon the hillside and wild, loaning them hearts to you and I, robbing against it, oh I. Smile, yes I, gathered upon the hillside for I, oh Lord. Yes, I chant upon them inside, whispering thoughts that rise against time, reaping over hills and boundaries, impose their thought on you and I. Oh, let them be a martyr, but don't let them suffer, for these chains I feel, oh, they will have to linger for life. Them say, smile, yes, I gather upon them inside, warring for them, sure they'll be mourning. Of how the ocean used to be a home, over them and dead the mango, leave another stone for you and I, in solar rust a leaf full, red, gold and green them say, red, gold and green them say, okay. of the Most High, wondering why they couldn't love them who loved them. Yes, I smile. Yes, I gather upon them inside, mourning for them who used to lie. Gente, seguimos aquí, buena la música, ¿no? Usted me estaba diciendo que estaba media llevado. Ahora sí que después se come la nave y se queda en el espacio. No creo, mi querida producción. Bueno, la Vivi nos dice que le mandemos un gran saludo para Melanie, ¿verdad? Aquí de parte del Papayal Musical. Y para que no se repita la canción del perrito de ocho sucres, nos pide la máquina Camaleón, vea, mi querida producción. ¿Cuánto nos falta? Poquito nos falta. Así que, gente, no se vaya despegando del papel musical, que a veces tenemos esos baches, pero son esos arreglos técnicos que siempre tenemos. Igual, vea, grandes saludos y se le extraña, vea, mi querida Vivi, mi querido Felipe y mi querido Henry. Ya debe ser hora de que vengan, ¿no? Aquí se les espera, ¿no? Y bueno, gente, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y no se pierde el papel musical cada semana y producción, párenme bola. Ya se queda producción ahí conversando. No se olviden de contactarnos cada martes de 8 a 9 de la noche. Y no se olviden de llamarnos en vivo al 22-29-66 y escribirnos al papayal musical. O si es que son, podemos ser un poquito más elegantes, nos pueden escribir al mail de, ¿cómo es? elpapayalmusical@gmail.com. Así que, gente, nos vemos la otra semana. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, nos topamos todo la otra semana, así que ahí les dejo con algo de Jaime Guevara, así que, gente, chao. Thank you. entre los